Anti-coaching para el capital humano, una lectura a cuatro voces. Al invertir en sí mismos, los seres humanos aumentan el campo de sus posibilidades. Es un camino por el cual los hombres pueden aumentar su bienestar. El trabajo es producción impuesta por medios económicos o políticos, por la zanahoria o el látigo. Primero, el trabajo. Luego, y con él, la palabra articulada fueron los dos estímulos principales bajo cuya influencia el cerebro del mono se fue transformando gradualmente en cerebro humano, que, a pesar de toda su similitud, lo supera considerablemente en tamaño y en perfección. En su relación con el cliente, con el público, el trabajador debe dar pruebas de autonomía, de responsabilidad, de espíritu de iniciativa y de decisión para enfrentarse a la incertidumbre y a la imprevisibilidad de la relación. Aquel que no trabaja, no come. En esta experiencia le adviene a la autoconciencia que la vida le es tan esencial como la pura autoconciencia. En la autoconciencia inmediata, el yo simple es el objeto absoluto, el cual, sin embargo, para nosotros o en sí, es mediación absoluta y tiene como momento esencial la persistencia autónoma por sí mismo. La disolución de aquella unidad simple es el resultado de la primera experiencia. A través de ella han sido puestas una autoconciencia pura y una conciencia que no es puramente para sí, sino para otro. Es decir, que es en autoconciencia, ente o conciencia en la figura de la cosidad. Ambos momentos son esenciales. Como primero están puestos de modo desigual y contrapuesto, y su reflexión todavía no ha resultado en la unidad. Son en cuanto a dos figuras contrapuestas de la conciencia, una, la autónoma, a la que la esencia le es el ser para sí, otra, la no autónoma, a la que la esencia le es la vida o el ser para otro. Aquella es el señor, esta es el siervo. Recuerda que el mayor capital que tiene una compañía es su capital humano. No importa el dinero que tenga, la cantidad de bienes inmuebles que pueda tener o si tiene patentes propias. Lo que le da vida a cualquier empresa son las personas que trabajan en ella, por lo que hay que mantenerlas motivadas para lograr mejores resultados. El capital no ha inventado el plus trabajo. Donde quiera que una parte de la sociedad ejerza el monopolio de los medios de producción, el trabajador, libre o no, se ve obligado a añadir al tiempo de trabajo necesario para su propia subsistencia, tiempo de trabajo excedentario, y producir así los medios de subsistencia para el propietario de los medios de producción. Los teóricos del liberalismo clásico redujeron el trabajo a una variable situada en el interior de los procesos económicos. Analizaron el trabajo en términos cuantitativos: número de horas trabajadas, gasto de fuerza de trabajo, transferencia de valor, etc. Pero no analizaron lo que es el trabajo en sí mismo, con independencia de los procesos en los que está inscrito. Paradójicamente, fue Marx quien más reflexionó sobre este tema, convirtiendo al trabajo en el centro de sus análisis. Pero, ¿qué es el trabajo para Marx? ¿Es algo que se vende en el, mercado? ¿El obrero vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario y la lógica de capital transforma esa operación en trabajo abstracto, amputando toda realidad humana? De este modo, Marx cae en el mismo problema de los economistas clásicos. Reduce el trabajo a una variable cuantitativa, fuerza de trabajo, y además culpa a la lógica del capital de abstraer el trabajo con el tiempo socialmente empleado en la producción de una mercancía. El trabajador no es solo trabajador, también es un ser humano. Fueron necesarios siglos hasta que el trabajador libre, por obra del modo de producción capitalista desarrollado, se prestara voluntariamente, es decir, se viera socialmente obligado a vender todo el tiempo de su vida activa, su capacidad misma de trabajo, por el precio de sus medios de subsistencia habituales, su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. A los obreros razonadores, mesurados, activa, lenta y tremendamente enérgicos, no los vencerá jamás, en lo que sea justo, nadie. Un buen empleado sabe que, incluso a pesar de su esfuerzo, no es perfecto. Por eso está disponible para escuchar críticas sobre su trabajo. Incluso si no está de acuerdo con la crítica recibida, escucha con respeto y paciencia, respetando la opinión de los demás. En los casos en que la crítica proviene de sus superiores, no dudará en realizar los cambios necesarios para solucionar el problema. El trabajo profesional de por sí es grato a Dios. Aquello que en el plano de lo individual simula falta de sensatez del trabajo, su impersonalidad es acreedor de glorificación piadosa. En la primera fase del capitalismo, este requería trabajadores que se brindaran con pleno conocimiento en conciencia de su exploración económica. Actualmente, hallándose estable y vigoroso, le es posible obligarles al trabajo sin que tengan que prometerles primas ultramundanas. Nadie debería trabajar. Proletarios del mundo, descansad. Vamos a proponerle a Colombia que se facilite el trabajo por días y por horas para que este país pueda vivir más feliz, para que los colombianos puedan gozar y disfrutar con sus familias. El medio de trabajo es una cosa o conjunto de cosas que el trabajador interpone entre él y el objeto de trabajo y que le sirve como vehículo de su acción sobre dicho objeto. El trabajador se vale de las propiedades mecánicas, físicas y químicas de las cosas para hacerlas operar conforme al objetivo que se ha fijado como medios de acción sobre otras cosas. El objeto del cual el trabajador se apodera directamente prescindiendo de la aprehensión de medios de subsistencia propios ya para el consumo, como por ejemplo frutas, caso en que sirven como medios de trabajo, los propios órganos corporales de aquel no es objeto de trabajo sino medio de trabajo. De esta suerte lo natural mismo se convierte en órgano de su actividad, en órgano que el obrero añade a sus propios órganos corporales, prolongando así, a despecho de la Biblia, su estatura natural. La tierra es, a la par que su despensa originaria, su primer arsenal de medios de trabajo. Le proporciona, por ejemplo, la piedra que arroja, con la que frota, golpea, corta, etc. La tierra misma es un medio de trabajo, aunque para servir como tal en la agricultura, presuponga a su vez toda una serie de otros medios de trabajo y un desarrollo relativamente alto de la fuerza laboral. No hay fabricante que ignore la ausencia de conciencia de los trabajadores de los países como Italia. Es con certeza el impedimento más notorio en su desarrollo capitalista, así como también del avance económico en general. El representante práctico del liberum arbitrum indisciplinado no puede ser utilizado por el capitalismo como trabajador, al igual que no puede hacer uso del hombre de negocios que no sabe dar la impresión, siquiera, de ser escrupuloso. En el neoliberalismo, la idoneidad de un trabajador, su utilidad, duración y el envejecimiento dependen cada vez más de la calidad de la gestión del riesgo somático. Recuerden que el mayor capital que tiene una compañía es su capital humano. Un empleado actúa de la mejor manera con las herramientas que posee y las posibilidades que tiene. Recuerda que por más motivado o desmotivado que se encuentre, siempre dará lo mejor que tiene para ofrecer. El mundo, los trabajadores, los consumidores no preexisten al acontecimiento. Por el contrario, son engendrados por el acontecimiento. La economía creativa está en la mitad entre los cambios de arriba y cambios de abajo. No hay marginalidad sin subsidios, ni hay renovación urbana privada sin grupos creativos marginales. El sujeto desde arriba, el sujeto creativo no es autónomo, ni desde sus anhelos. Le han sembrado libertad, ni desde su financiación se apoya en subsidios del Estado, ni desde el contexto de discusión. Discusiones subsidiadas en reemplazo de ayudas reales. Solidaridad con la humanidad, con el ambiente, con la ayuda ante desastres, con el menos favorecido, dispuesto a la colaboración, multiequipo, dispuesto al trabajo colaborativo, con formación de equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, tolerancia al fracaso, liderazgo, capacidad para actuar como director de orquesta, con habilidades, delegación, toma de decisiones, valores, comunicación y adaptación. Aquel que no trabaja, no come. Es bien sabido que las fábricas alimentan las filas de sus trabajadores mejor adiestrados, con operarios extraídos de los pequeños talleres de los cuales proceden y en los que se han forjado profesionalmente, alejándose de estos cuando se sienten con suficiente capacidad. mas ello acontece con mayor frecuencia entre los protestantes que entre los católicos, ya que estos demuestran una dedicación más tenaz a persistir en el oficio, llegando a merecer la maestría, en tanto que los otros, en mayor número, eligen el trabajo en las fábricas y escalan los cargos altos del proletariado entendido y de la burocracia de la industria. Estos casos demuestran que el adiestramiento de una habilidad personal, dirigida bajo el influjo de un ambiente religioso, tanto patriótico como familiar, ha determinado la elección profesional y, consecuentemente, todo el destino de una vida. Se busca aumentar la productividad de las empresas, motivando a los trabajadores a bien invertir su tiempo, de manera que las mismas funciones que tienen asignadas sean realizadas en menor tiempo, para de esta manera disfrutar más tiempo con sus familias, acceder a capacitación, educación o recreación, fomentando de esta manera el salario emocional. El trabajador no es solo trabajador, también es un ser humano que tiene distintas actividades que vale la pena estimular para que pueda desarrollar su rol social de manera óptima y equilibrada. Esto lo tiene claro el Centro Democrático y como partido de gobierno entiende al empresario con la necesidad de mejorar la posibilidad de expansión y generación de empleo y el trabajador con mejores posibilidades de dignificación de su vida y la de su grupo familiar. Propendemos por una economía cristiana, solidaria, sin confrontaciones entre empleadores y trabajadores. Cualquier persona se puede convertir en un gran empleado si así lo desea, y la intención de su crecimiento debe ser promovido por sus aspiraciones de ser mejor persona. El esclavista compra trabajadores como compra cabañas. Con la pérdida del esclavo pierde un capital que debe reemplazar mediante un nuevo desembolso en el mercado de esclavos. El trabajador no es solo trabajador, también es un ser humano. Si el trabajador necesita todo su tiempo para producir los medios de subsistencia imprescindibles para el sustento de sí mismo y de su prole, no le quedará ningún tiempo para trabajar gratuitamente en beneficio de terceros. Sin que se haya alcanzado cierto grado de productividad en el trabajo, no habrá tal tiempo disponible para el trabajador. Sin ese tiempo sobrante, no habrá plus trabajo ni, por tanto, clase capitalista alguna. La diferencia entre ambos empleados fue que el primero fue motivado por el dinero, la posición y el prestigio. El segundo joven fue impulsado por un intenso deseo de complacer a su empleador y un compromiso interno de ser el mejor trabajador posible, y el resultado fue obvio. Un empleado es siempre parte de algo mayor, en el que se incluyen todas las jerarquías de la empresa, sus productos y servicios. Cada integrante de ese conjunto afecta a los demás. Aunque raramente se reconoce su papel, las primeras señales del rechazo de las mujeres a continuar actuando como trabajadoras no asalariadas no surgió de las superventas de Betty Friedan, The Feminine Mystique, 1963, La Mística de la Feminidad, sino de las luchas de las welfare mothers, es decir, de aquellas mujeres que recibían ayuda durante los años 60 del programa AID for the Dependent Children. Nadie debería trabajar, proletarios del mundo, descansad. Al abolir el trabajo asalariado y alcanzar el desempleo total, atacamos la división sexual del trabajo. El núcleo familiar, como lo conocemos, es una adaptación inevitable a la división del trabajo impuesta por el moderno trabajo asalariado. Te guste o no, tal como han sido las cosas durante los últimos 100 o 200 años, es económicamente racional que el hombre traiga el pan a la casa y que la mujer haga el trabajo sucio y le provea de un refugio de paz en un mundo despiadado, y que los niños sean enviados a campos de concentración juveniles llamados escuelas, principalmente para que no sean una carga tan grande para mamá, pero aún sean mantenidos bajo control, pero también para que adquieran los hábitos de obediencia y puntualidad que tanto necesitan los trabajadores. Si deseas deshacerte de la patriarquía, deshazte del núcleo familiar cuyo no pagado trabajo invisible, como dice Iván Illich, hace posible el sistema del trabajo que a su vez hace necesario el núcleo familiar. Recoge y distribuye artículos por la fábrica. Responsable, trabaja en equipo. Para realizar este trabajo correctamente, necesitará tener las características siguientes: ser flexible y estar dispuesto a realizar muchos tipos de tareas distintos, gozar del trabajo manual, estar dispuesto a realizar trabajos repetitivos, disponer de buena salud y buena forma física, ya que algunos trabajos requieren de fuerza física e implican levantar y desplazar cargas pesadas. En algunas fábricas se requiere trabajar a una cierta altura, por ejemplo, trepar por escaleras para comprobar los interiores de tanques. Aquel que no trabaja, no come. Un buen empleado no solo es alguien que se beneficia a sí mismo por su buen trabajo, sino que también es un recurso valioso de una empresa. Por eso, sus características no solo se refieren a la forma en la que lleva a cabo su trabajo, sino que también a la forma en que interactúa con sus compañeros y responde a las exigencias de su empresa. Recuerda que el mayor capital que tiene una compañía es su capital humano. La lucha de las trabajadoras domésticas inmigrantes para que se reconozca institucionalmente el trabajo de cuidados es muy importante estratégicamente, ya que la devaluación del trabajo reproductivo ha sido uno de los pilares de la acumulación capitalista y de la explotación capitalista del trabajo de las mujeres. Forzar a que el Estado pague un salario social o un sueldo fijo garantizando nuestra reproducción también continúa siendo un objetivo clave, puesto que el Estado mantiene como rehén gran parte de la riqueza que producimos. El trabajo opera entonces como una máquina que produce lujos del capital, pero es una máquina que no puede ser disociada de la persona del trabajador. No siempre el desempeño del empleado tiene que ver con las condiciones que le ofrece la compañía. Su desempeño se puede ver afectado por agentes externos como su familia, su situación emocional o su situación de salud. Cada trabajador es visto como responsable de evitar su propia miseria por medio del aseguramiento. Ya no es una cuestión de lucha social, sino de autogobierno. La pobreza no debe acecharse. Por tanto, al capitalismo y a las inequidades sociales que genera, sino a la negligencia y a la imprevisión del obrero. El empleador y empleado adquieren una relación contractual fundada en el cálculo de riesgos profesionales. Fomentando de esta manera el salario emocional. Los economistas neoliberales se apartarían de la metafísica del trabajo desarrollada por Marx para restituir el trabajo al dominio de análisis puramente económico. ¿Y cómo lo hacen? Mirando la fuerza de trabajo desde el punto de vista de quien trabaja, es decir, ya no como algo externo a la persona del trabajador, como planteaba Marx, sino como un elemento constitutivo de su racionalidad. De este modo, el trabajo no es algo que el trabajador vende en el mercado como fuerza de trabajo, sino que es capital inicial o capital semilla, que el trabajador invierte una transacción económica. Lo cual significa, de paso, que el erario no es el pago injusto por la sobreexplotación del trabajo o que es un ingreso. La fuerza de trabajo es concebida como capital y el salario como ingreso que puede ser reutilizado para reinvertir y aumentar el capital inicial. En esto consiste mutación epistemológica que los economistas neoliberales producen en la ciencia económica. Pensamiento creativo. Esto quiere decir capacidad para crear, innovar, generar conceptos. Pensamiento disruptor, rompedores del status quo. Investigador, comprometido con la búsqueda de conocimientos, curioso. Preparado para vincularse con diferentes equipos de trabajo. Tecnológico, desarrollador de soluciones de microsoluciones, Big Data e integrador. El horario de trabajo es ilimitado y los trabajadores tienden a identificarse con las tareas que desarrollan, hasta el punto de considerar secundaria la defensa de su vida frente a la invasión del trabajo productivo. En la empresa postfordista, la capacidad de enfrentarse a lo que ha pasado, a lo que pasa, a lo que va a pasar, no caracteriza solo al trabajador independiente y autónomo, sino también al trabajador dependiente y subordinado. Se trata de las competencias de un número creciente de trabajadores, sin que se pueda distinguir entre trabajo asalariado, independiente o incluso desocupado. Aquel que no trabaja, no come. Se darán cuenta de que el capital definido como lo hace posible una renta futura, renta que es el salario, es un capital prácticamente indisociable de su poseedor, y en esa medida no es un capital como los demás. La aptitud de trabajar, la idoneidad, el poder hacer algo, todo esto no puede separarse de quien es idóneo y puede hacer ese algo. En otras palabras, la idoneidad del trabajador es en verdad una máquina, pero una máquina que no se puede separar del trabajador mismo, lo cual no quiere decir exactamente, como lo decía por tradición la crítica económica, sociológica o psicológica, que el capitalismo transforme al trabajador en máquina y por consiguiente lo aliene. Es menester considerar que la idoneidad que se hace carne con el trabajador es de alguna manera el aspecto en que éste es una máquina, pero una máquina entendida en el sentido positivo, pues va a producir flujos de ingresos. Las capacidades interpersonales del empleado garantizarán un buen clima laboral. A pesar de ser ambicioso, un buen empleado sabe colaborar con el equipo, basándose no solo en el esfuerzo, sino también en la solidaridad. La organización de un empleado colabora con el trabajo en equipo, ya que sabrá distinguir cómo deben ser distribuidas las tareas. Por otra parte, sus capacidades interpersonales garantizarán un buen clima laboral. A soldados, hijos de virtuosos campesinos y abnegados obreros, ¿cómo podríais disparar al pecho de vuestros hermanos? Un día entregaréis los fusiles, volveréis al trabajo y seréis vosotros aquí o en cualquier sitio de Colombia quienes estaréis unidos, de pie valerosamente, oyendo el mensaje de las ideas que os harán libres. Sexto, deberá abstenerse de consumir bebidas embriagantes, alucinógenas, narcóticos y demás sustancias que puedan afectar su estado psicológico normal. Para ello, el operador está facultado para realizar exámenes u otras pruebas destinadas a comprobar esta situación. En caso de comprobarse el consumo habitual de sustancias prohibidas por la ley o bebidas alcohólicas durante el uso de la plataforma, será considerado como casual de violación de estos términos y condiciones y se denegará el acceso a la plataforma Rapitendero al mandatario involucrado. Séptimo, mantener una calificación promedio mensual superior a 4.0 sobre 5, la cual será calculada sobre las calificaciones entregadas por los consumidores al final de cada pedido. Dicha calificación será realizada por el usuario a través del uso de tres tipos de emoji, donde la carita triste ubicada al costado izquierdo equivaldrá a la calificación de 1 o 2, la cara neutral ubicada en el centro equivaldrá a la calificación de 3 y la cara feliz ubicada al costado derecho equivaldrá a la calificación 4 o 5. Octavo, el mandatario se obliga a estar afiliado al sistema de seguridad social y a mantener dicha afiliación vigente durante la duración de la autorización del uso de la plataforma Rapitendero, según lo dispone la ley colombiana. El trabajador no es solo trabajador, también es un ser humano. Está claro que el rechazo de las mujeres a continuar como trabajadoras no asalariadas dentro del hogar ha provocado grandes cambios en la organización de la reproducción social y en las condiciones laborales de las mujeres. Lo que estamos presenciando es la crisis de la división tradicional del trabajo que confinaba a las mujeres a las labores reproductivas, no asalariadas, y a los hombres a la producción de mercancías, asalariadas. Todas las relaciones de poder entre hombres y mujeres han sido construidas alrededor de esta diferencia, ya que la mayor parte de las mujeres no tenían otra alternativa que depender de los hombres para su supervivencia económica y someterse a la disciplina que conlleva esta dependencia. Es necesario reflexionar sobre el estado psíquico y emocional de millones de trabajadores cognitivos que han animado la escena de la empresa, la cultura y el imaginario durante los 90. La depresión psíquica del trabajador cognitivo individual no es una consecuencia de la crisis económica, sino su causa. Pero trabajo autónomo y trabajo creativo no son necesariamente la misma cosa. Al contrario, podemos definir como autónomo al trabajador que mantiene una relación directa con el mercado, que se dedica a vender directamente el producto de su trabajo a alguien que se lo encarga y que, por lo tanto, carga sobre sí las funciones económicas y financieras de la empresa. Pero en la mayor parte de los casos, el infotrabajador pone su creatividad y sus conocimientos al servicio de un patrón, según los modos clásicos del trabajo asalariado, a pesar de que no sea personalmente identificable con el viejo patrón de la fábrica, patrón que presenta las características de una sociedad anónima y cuyas decisiones no son discutibles ni cuestionables porque aparecen como el producto de automatismos tecnológicos o financieros. Cuando el trabajo tiende a convertirse en su generalidad en trabajo cognitivo, la cooperación social encuentra en la red su ámbito más adecuado. El trabajo cognitivo se manifiesta como infotrabajo, es decir, como infinita recombinación de miradas de información que circulan sobre un soporte de tipo digital. Cuando la cooperación social se convierte en transferencia, elaboración y descodificación de informaciones digitalizadas, está claro que la red le sirve de ambiente natural. De momento se pensó, y aún lo siguen pensando muchos, que existe una recíproca analogía rigurosa entre el bajo costo del salario y el incremento de las ganancias del empresario. El capitalismo se apegó a esta idea desde los comienzos, y en el curso de varios siglos se ha tenido como artículo de fe que los salarios bajos son más productivos, es decir, que el rendimiento del trabajador va en aumento, pues el pueblo únicamente trabaja debido a que es pobre y en tanto lo sea. Nadie debería trabajar. Proletarios del mundo, descansad. ¿Y qué es lo que volvemos a encontrar como signo distintivo entre la manada de monos y la sociedad humana? Otra vez el trabajo. La manada de monos se contentaba con devorar los alimentos de un área que determinaban las condiciones geográficas o la resistencia de las manadas vecinas. Trasladábase de un lugar a otro y entablaba luchas con otras manadas para conquistar nuevas zonas de alimentación, pero era incapaz de extraer de estas zonas más de lo que la naturaleza buenamente le ofrecía, si exceptuamos la acción inconsciente de la manada al abonar el suelo con sus excrementos. Un buen empleado se pone al frente de un equipo de colegas cuando es necesario. Sin conformarse con ser uno o más del montón, busca formas de destacar a través de un trabajo bien hecho. Además, no teme ponerse al frente de un equipo de colegas cuando es necesario. Un buen empleado demuestra la ambición suficiente como para mejorar su trabajo y diversificar sus funciones, habilidades intelectuales, lingüísticas y lógico-matemáticas, para tomar decisiones acertadas, comunicarse de forma eficiente, gráfica, figurativa, simbólica y segura. Nadie debería trabajar. El trabajo es la fuente de casi todas las, de toda la miseria en el mundo. Casi todos los males que puedas mencionar provienen del trabajo o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo. Para dejar de sufrir, tenemos que dejar de trabajar. El trabajo productivo consiste en llevar a cabo simulaciones que los automatismos informáticos transfieren después a la materia. El contenido del trabajador se mentaliza, pero al mismo tiempo los límites del trabajo productivo se vuelven imprecisos. La propia noción de productividad se hace imprecisa. La relación entre tiempo y cantidad de valor producido se hace difícil de establecer, porque no todas las horas de un trabajador cognitivo son iguales desde el punto de vista del valor producido. Recuerda que el mayor capital que tiene una compañía es su capital humano. Un buen empleado tiene una buena relación con sus jefes y con sus colegas. Un buen empleado no solo tiene una buena relación con sus jefes, sino también con sus colegas. Esto requiere de capacidades de comunicación y empatía. Sin embargo, nunca debe dejarse de lado el profesionalismo con tal de agradar. Por ejemplo, un buen empleado siempre tiene en cuenta qué clase de chistes o bromas son adecuados para hacer en el ámbito laboral y cuáles no. Ellos dicen que se trata de amor, nosotras que es trabajo no remunerado. Ellos lo llaman frigidez, nosotras absentismo. Cada aborto es un accidente laboral. La homosexualidad y la heterosexualidad son ambas condiciones laborales, pero la homosexualidad es el control de la producción por las trabajadoras, no el final del trabajo. Más sonrisas, más dinero. Nada será tan poderoso como esto para destruir las virtudes sanadoras de la sonrisa. Neurosis, suicidio, desexualización, enfermedades laborales del ama de casa. Séptimo, innovador, sinónimo de creatividad. Anticiparse al futuro, asumir retos, romper las reglas y paradigmas, atreverse a. Octavo, responsabilidad social, con el entorno, con un mundo más equitativo, con el espacio público, con su cultura, con el hábitat, con el planeta, con la gente. Noveno, planeador, parecía una contradicción con lo creativo, pero debe comprometerse con los tiempos, con el límite económico, con las fases, con el paso a paso calculado, con el cumplimiento, con las consecuencias. Sois el surco ávido donde vierto la semilla de libertad que es fraternidad. Nunca me cansaré de repetiros la palabra generadora de bien, unión. Ella encierra tesoros de fuerza incalculados. Ella es vértice donde convergen los anhelos de la humanidad. Pues la unión es el amor hecho fuerza motriz, palanca poderosa. Aquel que no trabaja, no come. La sociedad entera se factoriza, se convierte en fábrica difusa. Además, la producción ya no es estandarizada como ocurre en el fordismo, donde las piezas estaban listas de antemano para ser ensambladas y ofrecidas como mercancía, sino que en el postfordismo las empresas, sobre todo las multinacionales, nunca saben de antemano qué es lo que van a producir, sino que incorporan la investigación como un elemento central en el proceso de producción. Producción flexible que depende cada vez más de la capacidad de innovación y creatividad de los trabajadores. Cuando el pueblo, el conjunto de trabajadores, se mantiene en la pobreza, es solamente porque obedece a Dios. La figura autonomizada y enajenada que el modo capitalista de producción confiere en general a las condiciones de trabajo y al producto de trabajo, enfrentándose al obrero, se desarrolla con la maquinaria hasta convertirse en antítesis radical. De ahí que al aparecer la máquina estalle por primera vez la revuelta brutal del trabajador contra el medio de trabajo. El medio de trabajo asesina al trabajador. Esta antítesis directa aparece de la manera más tangible, sin duda, donde quiera que la maquinaria recién introducida compita con la industria artesanal o manufacturera tradicionales. Se denomina inteligencia emocional a la forma en que una persona se relaciona con su entorno. La inteligencia emocional incluye motivación, empatía, autocontrol, y astucia, entre otras características. Por eso está íntimamente relacionada con la capacidad de relacionarse de una persona. En el ámbito laboral, la inteligencia emocional no solo ayuda al empleado a desarrollar sus capacidades interpersonales, sino que también le permite organizar su trabajo y sus periodos de descanso, así como facilita la negociación. El trabajador no es solo trabajador, también es un ser humano. La parte de la clase trabajadora que la maquinaria transforma de esta suerte en población superflua, esto es, no directamente necesaria ya para la autovalorización del capital, por un lado sucumbe en la lucha desigual de la vieja industria artesanal y manufacturera contra la industria maquinizada, por otro, inunda todos los ramos industriales más fácilmente accesibles, colma el mercado de trabajo y, por tanto, abate el precio de la fuerza de trabajo a menos de su valor. El hombre está hecho para el trabajo y no a la inversa. El que debe ahora ser expropiado no es ya el trabajador que labora por su propia cuenta, sino el capitalista que explota a muchos trabajadores. Esta expropiación se lleva a cabo por medio de la acción de las propias leyes inmanentes de la producción capitalista, por medio de la concentración de capitales. Cada capitalista liquida a otros muchos. Las técnicas de control de la empresa no reemplazan las técnicas disciplinarias, sino que se agencian con ellas. Las proporciones respectivas de control y de disciplina a las que está sometido un trabajador dependen de su nivel jerárquico, de sus competencias y del tipo de producción en el que está inserto. Así, en las sociedades de control, diferentes técnicas de poder se superponen y componen. Por un lado, en la empresa, los trabajadores están imbuidos en relaciones de control que se agregan a las relaciones disciplinarias que provienen de la fábrica. Por otro, frente a la empresa, los consumidores están sujetos a relaciones de poder que apuntan a construir un modelo mayoritario de comportamiento de valores de formas de vida, de sentido, cada individuo. A la vez trabajador y consumidor es comprendido así en relaciones de poder heterogéneas. Nadie debería trabajar, proletarios del mundo descansar. Si el hombre no cuenta con una profesión estable, cualesquiera de los trabajos que realice serán estrictamente accidentales y fugaces. Como quiera que sea, destina más tiempo a la ociosidad que al trabajo. de donde se infiere que aquel, el trabajador profesional, ejecutará ordenadamente su tarea, en tanto que el otro permanecerá en constante desorden y para su negocio no habrá tiempo ni espacio, por ende, lo más adecuado para quien es contar una profesión, con una profesión estable. El trabajo de corta duración a que el jornalero se haya sentenciado es una situación generalmente ineludible, pasajera y sea cual fuere, merece ser deplorada. Un buen empleado es consciente del rol que cumple y de cómo sus acciones y actitudes afectan a su entorno. Deberes del mandatario. En virtud de estos términos y condiciones, el mandatario se compromete a, primero, usar la plataforma única exclusivamente los términos definidos aquí mismo. Segundo, suministrar información real y fidedigna al momento de llenar la suscripción de acceso a la plataforma Rapitendero. Tercero, entregar al consumidor oportunamente y en los términos definidos en la transacción. Cuarto, informar al operador sobre cualquier aspecto que modifique las condiciones de prestación de servicios a los consumidores, como el territorio en que puede realizar los domicilios, tiempo de entrega, calidad de los productos, entre otros. Quinto, respetar todos los elementos de propiedad intelectual del operador, por lo cual se abstendrá de realizar ingeniería inversa, descompilación, derivación de código o fuente o similares. Evidentemente no hay que tomar al pie de la letra todos los discursos que sostienen las empresas sobre la autonomía de sus empleados. Pero estos discursos expresan, de todos modos, un cambio radical en las estrategias de las empresas y en la subjetividad de los trabajadores. En adelante, el trabajo se hace a precio de una cierta autonomía. Esto crea una situación de doble filo. Afirmación de la autonomía, de la independencia, de la singularidad del trabajador, pero al mismo tiempo captura y pertenece al mundo de la empresa, pues este es un mundo interno a la situación y al compromiso del sujeto. Recuerda que el mayor capital que tiene una compañía es el capital humano. El consumo, la emoción, el trabajo, la relación, el lenguaje, todo esto está en juego cuando hablamos de la convergencia hipermediática. Los agentes prácticos de la producción capitalista y sus lenguaraces ideológicos son tan incapaces de quitar mentalmente al medio de producción la máscara social antagónica que hoy se le adhiere, como incapaz es un esclavista de concebir al trabajador mismo separado de su caracterización como esclavo. El peón de fábrica tendrá buena forma física, capacidad para trabajar en equipo, capaz de seguir métodos de seguridad, capaz de utilizar herramientas, carga y descarga mercancía, enfoque flexible, habilidades comunicativas, habilidades prácticas, maneja toros, mantiene el lugar limpio y aseado, no tiene vértigo, puntual. Calcular la inversión humana a través de su rendimiento más que a través de su coste. Mientras cualquier aumento de la capacidad productiva por la inversión humana se convierte en una parte del agente humano y por lo tanto no puede ser objeto de venta. Está, sin embargo, en relación con el mercado, al afectar los sueldos y salarios que puede percibir el agente humano, el aumento resultante de los ingresos y el rendimiento de la inversión. Aquel que no trabaja, no come. La construcción de lo precario, del desempleado, del pobre, del trabajador pobre, la multiplicación de los casos y de las situaciones, los jóvenes de las ciudades, los prejubilados, etc., apunta a fragilizar no solo al individuo que se encuentra en esta situación, sino también, de manera evidente y diferencial, todas las posiciones del mercado de trabajo. Tiene desafíos para lograr ingresos sostenibles en el tiempo que le permitan desarrollar su actividad. Ejecuta proyectos con objetivos de impacto local y comunitario. Necesita fortalecer sus capacidades y redes. ¿Crece este sistema? ¿Acaso sea el que predomine como único medio justo de dar en la producción de la obra su porción correspondiente al dueño y a los operarios. Que como se está hoy, el obrero, después de alar mal toda la vida y cavar 50 años, tiene que vivir de una limosna que no siempre haya. A lo largo del manual descubrirás algunas de las causas que motivan a la aparición de riesgos laborales y estos desafíos para tu salud a corto plazo en forma de accidente laboral o a largo plazo en forma de enfermedad profesional. Descubre o recuerda por puesto de trabajo algunos de los riesgos que van a motivar el uso de equipos de protección individual va a usar y o medidas preventivas. Por último, se hace hincapié en una serie de riesgos que por su importancia precisan de un capítulo entero. Cuando el pueblo se mantiene en la pobreza es solamente porque obedece a Dios. La presente ley tiene por objeto reducir la jornada laboral semanal de manera gradual, permitir la contratación laboral a tiempo parcial para jóvenes de 18 a 28 años de edad, mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 62 años, permitir los aportes a la seguridad social y el pago de prestaciones sociales en proporción al tiempo laborado en virtud de estos contratos. Los trabajadores están atrapados en una relación de explotación cuando venden su fuerza de trabajo a un empresario, pero se encuentran implicados en una lógica mayoritaria cuando, por ejemplo, sus ingresos son invertidos en fondos de pensiones. La productividad empresarial está relacionada con las actividades que se deben ejecutar, el clima laboral, la calidad de los recursos necesarios para efectuar el trabajo, la motivación y los resultados obtenidos. Existen factores asociados a la productividad empresarial dentro de los cuales se encuentra la motivación. Un empleado motivado puede llegar a ser más productivo y no puede existir productividad sin motivación. Trabajar jornadas largas es agotador y puede aumentar el riesgo de que los trabajadores cometan errores. Además, causa fatiga física y mental que podría dar lugar a que los trabajadores padezcan problemas de salud. Por tal razón, se propone incentivar la productividad a través de la reducción de la jornada laboral. Asimismo, flexibilizar la contratación laboral para dar mayor dinamismo al mercado laboral, fomentando la formalidad y haciendo más flexibles no solo la contratación laboral, sino también los aportes al sistema de seguridad social. Afirmar que el sujeto empresario se oferta a sí mismo en el mercado laboral saca a relucir por fin el rasgo de descualificación que paradójicamente le caracteriza. Bajo el imperativo de la productividad, la eficacia y la rentabilidad, el capital que comporta el sujeto se comprende en el marco de la teoría de capital humano bajo la misma luz en que lo fuera el capital físico. Huelga decir que el valor de este capital humano representado en la economía del mercado por su intangibilidad va a ser considerado en su aspecto cualitativo, diluyendo las reticencias de aquellos que muestran reticencias ante el capital humano. Finalmente, se hizo posible cuantificar el valor económico a partir de un criterio central, la idoneidad. El trabajador no es solo trabajador, también es un ser humano. La empresa no debe solo crear un mundo para el consumidor, sino también para el trabajador. Trabajar en una empresa contemporánea significa pertenecer, adherirse a su mundo, a sus deseos y sus creencias. Un ejemplo habrá de ilustrar lo que intentamos decir. Es la mujer, especialmente la soltera, que como obrera sigue apegada al tradicionalismo. No hay patrón que emplee a una muchacha, principalmente a la alemana, que no se lamente de la persistente terquedad de aquella en no abandonar sus normas tradicionales de trabajo sin que intente, al menos, entrenarse en sistemas más prácticos. A ninguna le interesa adoptar nuevas formas de trabajo. No captan, no se concentran y no saben siquiera usar la inteligencia. Ha logrado la estabilidad de ingresos en el tiempo. tiene el desafío de innovar, aumentar su productividad y perforar sus capacidades. Tiene trayectoria en el mercado y músculo financiero. Si los trabajadores están más inseguros, esto es muy sano para la sociedad, porque si los trabajadores están inseguros, no exigirán aumentos salariales, no irán a la huelga, no reclamarán derechos sociales, servirán a sus amos tan donosa y pasivamente. Y eso es óptimo para la salud económica de las grandes empresas. Ellos dicen que se trata de amor, nosotras que es trabajo no remunerado. Compañeros en pie, listos a defendernos, seamos un solo corazón, un solo brazo, cerremos filas y adelante. Un momento de vacilación, de indolencia, dará cabida a una opresión más a nuevos yugos. Valientes soldados de la revolución social, en marcha, oíd mi voz que os convoca, yo os amo. Los sindicatos, que fundan su poder sobre el trabajo dependiente de carácter estable, nunca han aceptado la idea de que los trabajadores puedan gestionar su propio tiempo de forma independiente de los órganos oficiales de negociación. Ello significaría, como es obvio, el fin de su poder. Por ello siempre han luchado contra la flexibilidad y cuando han tenido que rendirse ante la evidencia de un mercado de trabajo cada vez más flexible, han difundido la idea de que la flexibilidad es un mal inevitable que es preciso encauzar y, en lo posible, regular. El resultado es que las nuevas generaciones de la fuerza de trabajo rechazan la sindicalización. Hasta aquí no hay nada malo. El aspecto negativo es que el trabajo flexible ha acabado por quedarse expuesto a la tiranía de los empleadores y excluido de cualquier capacidad de negociación colectiva. Flexibilidad y aislamiento han acabado por ser sinónimos, mientras que la flexibilidad podría ser una condición de fuerza colectiva de los trabajadores. Nosotros creemos que las antiguas normas laborales lo que han hecho es generar más desempleo y por eso creemos que debe haber menos rigidez, menos impuestos, más facilidad para contratar y desvincular, mejor remuneración, más tiempo para el disfrute y la educación y total flexibilidad para el trabajo por días y por horas. No todos los empleados se sienten cómodos con su puesto de trabajo. Esto puede suceder porque se sienten incómodos con el ambiente en donde lo desarrollan, el horario de trabajo, la remuneración y otros factores que pueden ser diversos. Nadie debería trabajar. Proletarios del mundo, descansad. Si la casa es el oico sobre el cual se construye la economía, entonces son las mujeres, tradicionalmente las trabajadoras y las prisioneras domésticas, las que deben tomar la iniciativa de reclamar el hogar como centro de la vida colectiva, de una vida transversal a múltiples personas y formas de cooperación, que proporcione seguridad sin aislamiento y sin obsesión, que permita el intercambio y la circulación de las posesiones comunitarias y, sobre todo, que cree los cimientos para el desarrollo de nuevas formas colectivas de reproducción. Agilidad. Un empleado puede beneficiarse de dos tipos de agilidad, para tomar decisiones y para entrar en acción. Tomar decisiones en forma ágil y correcta requiere de una respuesta mental. Esto no significa ser imprudente, sino que al tomar una decisión se tendrán en cuenta todos los diversos factores que afectan la decisión. Una vez tomada la decisión o cuando es informado de la decisión de un superior, la agilidad de un empleado lo llevará a accionar en dirección a los objetivos planteados, sin perder el tiempo y sin posponer tareas innecesariamente. La única cosa libre sobre el llamado tiempo libre es que no le cuesta nada al jefe. El tiempo libre está dedicado en su mayoría a prepararse para ir al trabajo, regresar del trabajo y recobrándose del trabajo. El tiempo libre es un eufemismo para la manera peculiar en que el trabajador, como factor de producción, no solo se transporta a sí mismo, a sus propias expensas, desde y hacia el puesto de trabajo, sino que además asume la responsabilidad por su propio mantenimiento y reparación. Pero entonces, como ahora lo esencial era y sigue siendo movilizar a la gente, despertarla del marasmo, alienarla, poner en sus manos las banderas de sus tareas concretas, una voz de mujer les grita: que las mujeres ocupen su lugar. Recuerda que el mayor capital que tiene una compañía es su capital humano. Los liberales dicen que deberíamos acabar con la discriminación en los empleos. Yo digo que deberíamos acabar con los empleos. Los conservadores apoyan leyes del derecho a trabajar. Siguiendo al yerno descarriado de Marx, por la FARC, yo apoyo el derecho a ser flojo. Los izquierdistas favorecen el empleo total. Como los surrealistas, excepto que yo no bromeo, favorezco el desempleo total. Los trotskistas agitan por una revolución permanente. Yo agito por un festejo permanente. Pero si todos los ideólogos defienden el trabajo, y lo hacen, y no solo porque planean hacer que otras personas hagan el suyo, son extrañamente renuentes a admitirlo. Hablan interminablemente acerca de salarios, horas, condiciones de trabajo, explotación, productividad, rentabilidad. Hablarán alegremente sobre todo, menos del trabajo en sí mismo. Estos expertos que se ofrecen a pensar por nosotros raramente comparten sus ideas sobre el trabajo, pese a su importancia en nuestras vidas. Discuten entre ellos sobre los detalles. Los sindicatos y los patronos concuerdan en que deberíamos vender el tiempo de nuestras vidas a cambio de la supervivencia, aunque regatean por el precio. Los marxistas piensan que deberíamos ser mandados por burócratas. Los anarcocapitalistas piensan que deberíamos ser mandados por empresarios. A las feministas no les importa cuál sea la forma de mandar mientras sean mujeres las que manden. Es claro que estos ideólogos tienen serias diferencias acerca de cómo dividir el botín del poder. También es claro que ninguno de ellos tiene objeción alguna al poder en sí mismo y todos ellos desean mantenernos trabajando. Un buen empleado cumple con las tareas asignadas. Una de las claves de la responsabilidad es no aceptar más tareas que aquellas que podrá cumplir en los plazos y con la calidad requerida. Tener un sentido de la organización para cumplir antes que nada con las prioridades le permite llevar adelante diversas tareas con la máxima eficiencia. Un empleado cumple también con las consignas de la empresa, como la puntualidad y el trato formal con sus superiores. Nadie debería trabajar. Los detalles del mundo, descansad. El mandatario se obliga a usar la plataforma en las condiciones definidas en estos términos y condiciones, los cuales permiten la configuración de una relación jurídica entre el mandatario y los consumidores por la celebración de contratos de mandato remunerado, cuyo encargo consiste en la celebración de un contrato de compraventa o cualquier otro tipo de contrato lícito, con el fin de adquirir bienes y o servicios. En este sentido, todos los efectos legales relacionados con el cumplimiento y responsabilidad establecidos para este tipo de relación recaen sobre el mandatario. Aquel que no trabaja, no come. Solicita la información que necesites sobre prevención de riesgos laborales en tu lugar de trabajo y consulta todas tus dudas con tus mandos directos. La prevención es un asunto de todos y participar en la misma nos hace ser mejores profesionales. En materia de prevención, todos somos una parte activa. Tanto empresarios como trabajadores deben de cumplir con las normas de trabajo y mantener una actitud positiva ante la integración de la prevención en la empresa. Con frecuencia cada vez mayor, por tanto, el trabajador se considera su propio empresario y en el plano jurídico lo es. En el plano sustancial, la autonomía de ese trabajador empresario es una pura ficción, pues no es él quien decide los planes a largo plazo, las modalidades de desarrollo de la actividad, entre otros. Pero las consecuencias de esta diseminación pseudoempresarial son múltiples. Desde el punto de vista económico, hace posible una desestructuración del salario global. A diferencia del trabajador asalariado clásico, a quien el empresario debía garantizar una cobertura asistencial, una pensión y vacaciones pagadas, el trabajador autónomo debe hacerse cargo de tal protección, descargando así al capitalista de los costes indirectos del trabajo. Desde el punto de vista cultural, el trabajador autónomo se ve empujado a identificarse psicológicamente con su tarea, a considerar su trabajo como una misión existencial que la sociedad le ha encomendado y a cargar con un logro o un fracaso cuyo significado no es solo económico. La desafección, que en el caso del trabajador asalariado podía manifestarse frente a su trabajo y a su fábrica, resulta así cancelada de raíz, porque el trabajador se ve empujado a actuar como su propio guardián y a considerar el trabajo como el ámbito de confirmación principal de su vida. No solo sigue órdenes y consignas, sino que también toma la iniciativa ante dificultades y busca formas creativas para aumentar la eficiencia. Esto implica que un buen empleado es parte de la solución y no del problema. No lleva quejas a sus jefes, sino propuestas. La producción capitalista no solo es producción de mercancía, es en esencia producción de plusvalor. El obrero no produce para sí, sino para el capital. Por tanto, ya no basta con que produzca en general, tiene que producir plusvalor. Solo es productivo el trabajador que produce plusvalor para el capitalista o que sirve para la autovalorización del capital. Si se nos permite ofrecer un ejemplo al margen de la esfera de la producción material, digamos que un maestro de escuela, por ejemplo, es un trabajador productivo cuando, además de cultivar las cabezas infantiles, se mata trabajando para enriquecer al empresario. Que este último haya invertido su capital en una fábrica de enseñanza en vez de hacerlo en una fábrica de embutidos no altera en nada la relación. El concepto de trabajador productivo, por ende, en modo alguno implica meramente la relación entre actividad y efecto útil, entre trabajador y producto de trabajo, sino además una relación de producción específicamente social, que pone al trabajador la impronta de medio directo de valorización de capital. De ahí que ser trabajador productivo no constituya ninguna dicha, sino una maldición. Para dejar de sufrir, tenemos que dejar de trabajar. Innova y asume riesgos en los contenidos que crea, produce y comercializa. Es autogestor, trabaja proyectos y tiene fuentes de ingreso intermitentes. Requiere fortalecer capacidades y redes de intermediarios. Estos términos y condiciones se rigen por la ley mercantil colombiana y por su naturaleza jurídica no genera relación laboral entre las partes, ni tampoco genera relación de representación, de mandato, de agencia, de corretaje o de comisión entre el operador y el mandatario. Estos términos y condiciones dejan sin vigencia cualquier otro tipo de acuerdo o autorización que existiera entre las partes anteriormente sobre el mismo o similar objeto, pues las relaciones entre ellas se regirán exclusivamente por esos términos y condiciones en lo sucesivo. Es una negativa aceptar el supuesto de que como somos trabajadoras no asalariadas o que trabajamos con un menor desarrollo tecnológico y ambas condiciones van íntimamente ligadas, nuestras necesidades deben ser diferenciadas a las del resto de la clase trabajadora. Nos negamos a aceptar que mientras los trabajadores masculinos de la automoción en Detroit pueden rebelarse contra el trabajo en la cadena de montaje, nosotras, desde las cocinas en las metrópolis o desde las cocinas y los campos del tercer mundo, debamos tener como objetivo trabajar en una fábrica, cuando entre los obreros de todo el mundo aumenta cada vez más el rechazo a este tipo de trabajo. Somos idiotas que no podemos ver, ni leer, ni sentir, ni saber lo que las palabras significan. Durante meses enteros nos hemos sometido en paciencia a esa humillación. Durante meses enteros hemos pedido, esperado, suplicado que se nos oyera amigablemente. Meses enteros hemos deliberado en la esperanza de que los directores del ferrocarril nos diesen al fin razón. En vano. Cada día las violaciones han sido más rudas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haríais vosotros? ¿Someteros? No se puede tanto a la naturaleza humana. Los hombres que lo son no se someten. Abandonaríamos el trabajo y lo volveríamos a abandonar en circunstancias iguales, aunque la miseria nos diera en el rostro. Ellos dicen que se trata de amor. Nosotras que es el trabajo no remunerado. La eficiencia es lograr los objetivos y resultados con el menor esfuerzo, económico, de tiempo, de recursos, etc. Sin embargo, un buen empleado no escatima esfuerzos, sino que busca lograr mayores resultados a partir del mismo esfuerzo. El trabajador no está encerrado en las cadenas del puesto del trabajo, sino que está atado por una goma a su empresa. El asalariado puede, libremente, tirar de la goma elástica, no está encerrado, puede moverse, desplazarse a merced de sus iniciativas y de su savoir-faire, de sus facultades propias de juicio. Pero aquí es donde el elástico se estira, una fuerza periódica de de aviso se ejerce sobre él. Debe rendir cuentas. La presión de la fecha del resultado a alcanzar reemplaza la del control minuto a minuto de la operación elemental del trabajo, pero sería falso pensar que ese control se ejerce solo de manera periódica. En realidad, es omnipresente. El asalariado debe pensar permanentemente en ello y puede terminar por obsesionarlo día y noche. El manual que tienes en tus manos ha sido creado con el fin de que sea una herramienta de trabajo que puedas situar junto a tu puesto de trabajo, porque como verás, está impreso en material que permite que el entorno que le rodea le afecte lo menos posible. Ten en cuenta que mediante la información puedes conocer mejor tu trabajo, convertirte en un buen profesional, pudiendo desarrollar un trabajo de calidad. Alternativas para conciliar la vida familiar y laboral. Muchas empresas en Colombia y en el mundo han establecido varias alternativas laborales para que los empleados tengan un equilibrio entre la vida familiar y laboral, las cuales benefician principalmente a las personas con hijos menores de edad o personas en condición de dependencia. Medidas de flexibilidad dentro de la jornada laboral: horario laboral flexible, media jornada a tiempo parcial, jornada laboral reducida, semana laboral comprimida, empleos compartidos, banco de horas de trabajo o sistema del banco de horas. El medio de trabajo asesina al trabajador. El primer economista clásico que implementó el concepto capital humano fue Adam Smith, quien en su obra pionera, La riqueza de las naciones, propuso una similitud entre los hombres y las máquinas productoras. Más tarde, otros autores consideraron el concepto implementado por Smith, entre ellos Mill y Bentham, hasta la contribución de Marshall. La concepción del capital humano, a pesar de ser considerada por autores como Petty, Cantillon, Marshall, Fisher y von Thuner, nunca fue desarrollada en el marco de una estructura teórica sólida, al menos hasta la mitad del siglo XX, gracias a las obras pioneras de Mincer, Schultz y Becker. Dichas obras aportaron una teoría económica sobre el capital humano que se basaba principalmente en los años de escolaridad y en la experiencia profesional, variables que explican las funciones de ingresos individuales. Convenzan los huelguistas en buena hora a los empleados y niéguense en buena hora, sean cualesquiera los resultados para el país, a dar su trabajo por precio y condiciones menores de lo que estiman justos, a que esto no tiene derecho. Más si atentan a la propiedad y libertad ajena, la milicia del Estado caerá sobre los perturbadores. El marxismo ha construido otro modelo mayoritario, el obrero, la clase, del cual sus efectos devastadores están aún activos en lo que queda de sus formas de organización. Con esta lógica, me parece que se confunde siempre la potencia de invención, que es de todos y cada uno, que es social, múltiple y heterogénea, si ustedes quieren, y el asalariado, que es un dispositivo del poder destinado a capturar esta creación social. Si no operamos esta distinción tan simple, caemos en las peores trabas del marxismo, porque son los trabajadores los que producen la riqueza, mientras los otros se la reparten. Prejuicio sacado directamente del capital, absolutamente inamovible de la cabeza de todas las gentes de izquierda, y que constituye una verdadera montaña que hay que rodear para cualquier lucha contemporánea. ¿Por qué una parte tan amplia de los trabajadores considera hoy el trabajo como la parte más interesante de su vida y no se oponen a la extensión de la jornada de trabajo? Ello se debe, en parte, al drástico empeoramiento de las condiciones de protección social provocado por 20 años de desregulación y desmantelamiento de las estructuras públicas de asistencia. Pero no solo a esto. Podemos responder de dos formas muy diferentes, tal vez opuestas, a la pregunta ¿qué es la riqueza? Podemos valorar la riqueza por medio de la cantidad de bienes que podemos consumir, o bien por medio de la calidad del goce que la experiencia puede producir en nuestro organismo. En el primer caso, la riqueza se identifica como una cantidad objetivada. En el segundo, con la calidad subjetiva de la experiencia. El trabajador no es solo trabajador, también es un ser humano. Un buen empleado se adapta con rapidez a los cambios que son parte del trabajo en cualquier empresa. Hay cambios de políticas que simplemente requieren de un comportamiento diferente y otros que requieren de un aprendizaje. En ambos casos, es importante hacer todas las preguntas necesarias para poder llevar a cabo el cambio solicitado. Si bien puede ser difícil cambiar las rutinas a las que se está acostumbrado, adoptar una actitud positiva no solo da una buena imagen, sino que también facilita el aprendizaje. Para adaptarse a los requerimientos de una empresa, el empleado debe conocer a sus jefes y comprender qué es lo que esperan de él. ¿Cómo conseguir una mayor inseguridad de los trabajadores? Esencialmente, no garantizándoles el empleo, manteniendo a la gente pendiente de un hilo que puede cortarse en cualquier momento, de manera que mejor que estén con la boca cerrada, acepten salarios ínfimos y hagan su trabajo. Y si por ventura se les permite servir bajo tan miserables condiciones durante un año más, que se den con un canto en los dientes y no pidan más. Esa es la manera como se consiguen sociedades eficientes y sanas desde el punto de vista de las empresas. Las potencias creativas puestas en práctica en la actividad libre son por un lado incorporadas a las mónadas y por otro dependen de una serie de relaciones que desbordan ampliamente a la empresa y que no pueden ser singularizadas más que por la cooperación. La cooperación entre cerebros no es una coordinación de actividades especializadas. No remite en primer término al cognitariado o a los trabajadores inmateriales. Expresa la potencia de actuar de cualquiera, la movilización de la inteligencia y del deseo por la atención. El trabajo no puede pensarse como algo independiente de la vida del trabajador, pero inmediatamente se le da a ese concepto de vida el carácter antropológico de bios, lo que es puesto a trabajar. En las sociedades de control es la misma del trabajador, entendida como el conjunto de sus aptitudes genéricas de orden físico y lingüístico que lo capacitan para hacer algo. Pero, como lo mostramos en su momento, la vida que movilizan las tecnologías neoliberales de gobierno no tienen carácter ideológico, sino ético. El objetivo de las tecnologías neoliberales de gobierno es la autorregulación de los sujetos, hacer que cada uno pueda gobernarse a sí mismo, asumir plena responsabilidad por sus propias decisiones, tomar control de su propia vida. En ese sentido, las estrategias biopolíticas del neoliberalismo nada tienen que ver con la biología y conllevan a lo que Foucault denomina una borradura antropológica, biopolítica. En este caso, significa gobierno de sí mismo conforme a criterios económicos. El medio de trabajo asesina al trabajador. El marxismo ha construido otro modelo mayoritario, el obrero, la clase, del cual sus efectos devastadores están aún activos en lo que queda de sus formas de organización. Con esta lógica, me parece que se confunde siempre la potencia de invención, que es de todos y cada uno, que es social, múltiple y heterogénea, si ustedes quieren, y el asalariado, que es un dispositivo del poder destinado a capturar esta creación social. Si no operamos esta distinción tan simple, caemos en las peores trabas del marxismo porque son los trabajadores los que producen la riqueza, mientras los otros se la reparten, prejuicio sacado directamente del capital, absolutamente inamovible de la cabeza de todas las gentes de izquierda y que constituye una verdadera montaña que hay que rodear para cualquier lucha contemporánea. El trabajo nunca se ha hecho por amor al trabajo mismo, sino para obtener un producto o resultado que el trabajador, o con más frecuencia alguien más, recibe del mismo. Eso es lo que el trabajador debe ser. Definirlo es despreciarlo. Pero el trabajo es usualmente peor de lo que indica su definición. La dinámica de dominación contenida por el trabajo tiende a desarrollarse con el tiempo. En las sociedades avanzadas e infestadas de trabajo, incluyendo todas las sociedades industriales, capitalistas o comunistas, el trabajo siempre adquiere otros atributos que lo hacen aún más nocivo. Vivimos tan cerca del mundo del trabajo que no vemos lo que nos hace. Tenemos que basarnos en observadores externos de otros tiempos u otras culturas para apreciar el extremismo y la patología de nuestra posición presente. Hubo un tiempo en nuestro pasado en que la ética del trabajo hubiese sido incomprensible y quizás Weber comprendió algo importante cuando conectó su aparición con una religión, el calvinismo, que si hubiese aparecido hoy, en vez de hace 4 siglos, hubiese sido llamado acertadamente una secta. De cualquier forma, solo tenemos que usar la sabiduría de la antigüedad para poner el trabajo en perspectiva. Los antiguos veían el trabajo tal como era, y su punto de vista prevaleció pese a los locos calvinistas, hasta que fue desterrado por el industrialismo, pero no antes de ser promovido por sus profetas. El trabajo hace de la libertad una burla. El discurso oficial dice que todos tenemos derechos y vivimos en una democracia. Otros desafortunados que no son libres como nosotros tienen que vivir en estados policiales. Esas víctimas obedecen órdenes, o si no, sin importar cuán arbitrarias, las autoridades les mantienen bajo supervisión constante. Aquel que no trabaja, no come. Y no vaya a asumir riesgos en los contenidos que crea, produce y comercializa. Es autogestor, trabaja proyectos y tiene fuentes de ingresos intermitentes. Requiere fortalecer capacidades y redes de intermediarios. El proceso de emancipación siempre se pone en movimientos en nombre de una categoría, a la que se le niega la igualdad, trabajadores, mujeres, negros u otros. La puesta en práctica de la igualdad no es por ello la manifestación simple de lo que es propio a la categoría en cuestión. La emancipación es un proceso de subjetivación que es a la vez proceso de desidentificación o de desclasificación, puesto que la lógica de los sujetos que llevan en sí el conflicto y quieren demostrar la igualdad es doble. Por una parte plantea la pregunta, ¿somos o no somos ciudadanos? Por otra afirma, ¿lo somos y no lo somos? No solo sigue órdenes y consignas, sino que también toma la iniciativa ante dificultades y busca formas creativas para aumentar la eficiencia. Esto implica que un buen empleado es parte de la solución y no del problema. No lleva quejas a sus jefes, sino propuestas. Pero el trabajo moderno tiene peores implicaciones. La gente no solo trabaja, tienen empleos. Una persona realiza una tarea productiva todo el tiempo, o si no, aún si la tarea tiene, aunque sea un átomo de interés intrínseco, la monotonía de su obligatoriedad exclusiva elimina su potencial lúdico. Un empleo que podría traer la energía de algunas personas por un tiempo razonable, por pura diversión, es tan solo una carga para aquellos que tienen que hacerlo por 40 horas a la semana sin voz ni voto sobre cómo debería hacerse, para beneficio de propietarios que no contribuyen en nada al proyecto y sin oportunidad de compartir las tareas o distraer el trabajo entre aquellos que tienen que hacerlo. Este es el verdadero mundo del trabajo, un mundo de estupidez burocrática, de acoso sexual y discriminación, de jefes de cabeza hueca explotando y descargando la culpa sobre sus subordinados, quienes según cualquier criterio técnico-racional deberían estar dirigiendo todo. Pero el capitalismo en el mundo real sacrifica la maximificación racional de la productividad y el beneficio ante las exigencias de control organizacional. El trabajador no es solo trabajador, también es un ser humano. Imaginemos por un momento que el trabajo no convierte a la gente en sumisos atontados. Imaginemos, contra cualquier psicología creíble y contra la ideología de sus defensores, que no tiene efecto en la formación del carácter. Imaginemos que el trabajo no es tan aburrido, agotador y humillante como todos sabemos que realmente es. Aún así, el trabajo sigue siendo una burla de todas las aspiraciones democráticas y humanísticas, solo porque usurpa tanto de nuestro tiempo. Sócrates dijo que los trabajadores manuales suelen ser malos amigos y malos ciudadanos porque no tienen tiempo de cumplir con las responsabilidades de la amistad y la ciudadanía. Tenía razón. A causa del trabajo, sin importar lo que hagamos, nos la pasamos mirando los relojes. La alternativa a trabajar no es el ocio solamente. Ser lúdico no es ser estático. Aunque valoro el placer de la pereza, nunca es más satisfactoria que cuando sirve de intermedio entre otros placeres y pasatiempos. Tampoco promueve esa válvula de seguridad disciplinada y gerenciada llamada tiempo libre. Nada de eso. El tiempo libre es no trabajar por el bien del trabajo. El tiempo libre es tiempo gastado en recobrarse del trabajo y en el frenético pero inútil intento de olvidarse del trabajo. Mucha gente regresa de sus vacaciones tan agotada que desean volver al trabajo para descansar. La diferencia principal entre el tiempo libre y el trabajo es que al menos te pagan por tu alienación y agotamiento. si hay innovación, es decir, si se encuentran cosas nuevas, si se descubren nuevas formas de productividad, si hay invenciones de tipo tecnológico, no es más que la renta de cierto capital, el capital humano, o sea, el conjunto de inversiones que se han hecho en el hombre mismo. Recuerda que el mayor capital que tiene una compañía es su capital humano.